El dólar paralelo volvió a bajar este martes 3 pesos y terminó cotizando 165 pesos. Desde el pico del 23 de octubre acumula una disminución de 30 pesos por la acción del Ministerio de Economía de la Nación. Esta cotización comienza a generar un efecto castigo entre empresas que especularon con más devaluación y convalidaron comprar dólares en el mercado no oficial, informal o ilegal con precios de más de 190 pesos. Para analizarlo y saber cómo se logró, hablamos con el economista Juan Valerdi. En la última semana hubo un cambio de estrategia desde el punto de vista económico para atacar el problema de expectativas que genera el dólar blue, contado con LIC y MEP, en sus facetas ilegales y al límite de la legalidad. Y no sé si diría que es pro mercado, pero sí pro sistema financiero. Y esos sistemas financieros lo que han conseguido es que el Banco Central y el ANSES vendan muchos dólares, vendan muchos bonos también, que sirven para el contado con liqui. Al haber un exceso de oferta, caen los precios, eso hace que caiga el dólar implícito que está dentro de esas cotizaciones, y eso también arrastra el blue hacia abajo. Al mismo tiempo hubo pedidos de no operar, pedidos de bajar la tensión, que se toman como de alguna manera presiones, y por lo menos por esta semana han surtido efecto. Eso no cambia la cuestión de fondo y por lo tanto no tengo claro si va a funcionar y por cuánto tiempo va a funcionar. En el Ministerio de Economía mantienen la estrategia de la política con la prioridad puesta en reducir la brecha cambiaria. Pero mientras el sistema financiero argentino se regule con leyes de 1977 hechas por la última dictadura, la sociedad seguirá estando expuesta a que el capital financiero esté por encima del capital productivo. Y eso provoca consecuencias como la continua inflación en precios de alimentos que hace tantos años sufrimos. Informó Sebastián Smock, de FM Soldati 91.3, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires.